Sapara para pam pam pam. Sapara para pam pam. Sapara para pam pam pam. Sapara para pam pam. Te voy a salir muy bravo. Te voy a celar muy mucho. Te voy a querer tan fuerte que donde quiera que vayas. ¡Ey! Conmigo tendrás que ir. Zapara para pam pam pam. Zapara para pam pam. Zapara para pam pam pam. Zapara para pam pam. Me vas a tener que dar. Te cansarás ya de mí. Pero eso a mí no me importa. Porque seré para ti. ¡Ey! ¡Síguele! ¡Ah! Aquí llegaste. Ahora sí que ponte en algo. Porque yo soy bravo. Y sin tu